por ganar, sudar por amar, luchar por cantar la meta que quiero alcanzar, dar señas de que vivo por el rap, de que son mis alas para así poder volar. Camino frío, lleno de trampas, sigo porque al final luce la esperanza. Piso firme, con fe en mi alianza, con la rabia del que quiere y no la alcanza. Camino recto y todo se tuerce, querer y no poder, ver cómo la semilla no florece, ver cómo todo tu camino se oscurece, crece los palos y joder ya duelen. Sentí la rabia porque quise volar y cortaron mis alas. Saqué las garras porque mi camino se convierte en campo de batalla. Litros de lágrimas, kilómetros de líneas confirma que no hay senda tranquila. Mirar arriba, cargar saliva, que los muros con constancia se derriban, que lo imposible solo es una línea, que darte por vencido nunca es la salida. Rap, mi forma de vida, no lo creerías, pero todo el oro por mis letras nunca cambiaría. Qué tontería, cuando decían que algún día ya lo dejaría y... Yeah. Tú traga rima arpía, que yo tiro pa'lante con toda mi infantería. Perder por ganar, sudar por amar, luchar por cantar la meta que quiero alcanzar, dar señas de que vivo por el rap, de que son mis alas para así poder volar. Camino frío, lleno de trampas, sigo porque al final luce la esperanza. Piso firme, con fe en mi alianza, con la rabia del que quiere y no la alcanza. Perder por ganar, no hablar por hablar. Tú, mata el tiempo, ya vendrán las canas. No se me apagan ganas, pasión por esto, no por la tangana. Vida musical, mente humana, calla vuestro drama. Tú todo por la fama, delgada línea que es cruzada, trazada, no trabajada. Quiero seguir, seguir hacia adelante. Distantes detalles hacen que me atrabanque. Guardo un dossier, imposible de leer. Para el que no puede creer en lo que creo, no soy reo. In situ, mostrando con rapeos lo que veo. Y no es un juego para mí, son cosas que decir y que contar. Llenar otro compás, no amedrantar y lo recordarán. Delirium Tremens tiene hoy algo más de qué hablar. Como Goodson, el álbum de más, siempre te doy más, sin esperar el doble, ni un micro de acople. Quien no respalde, que no sople. Hablo como en bable, vuestros baches no me absorben. Ya no quiero sonar en tu altavoz, alto y claro. Encontrar por fin unos metros de terreno llano. La lupa a mi grupo dejar, sin ganas de ganar porque ya gano. Escucha, hermano, emergiendo con la cura musical para el profano. Yes, yes. Perder por ganar, sudar por amar, luchar por cantar la meta que quiero alcanzar, dar señas de que vivo por el rap, de que son mis alas para así poder volar. Camino frío, lleno de trampas, sigo porque al final luce la esperanza. Piso firme, con fe en mi alianza, con la rabia del que quiere y no la alcanza. Difícil, no conozco ese concepto. Rompo trabas como bloques de cemento. Verlo crudo, que es poder hacerlo, que no pido que me crean sin creerlo. Cierto, voy de cara contra el viento, porque no me dejo llevar como cientos. Lerdos buscan lo fácil y recto, pero temen por trazarse un trayecto. Inyecto mi dosis de raparquía, optimismo como un arma cada día. Me hace seguir por mi vía, por la familia, que suene puro como Pharrell Williams. Y poco más, doy gas de más por compás, no me rendiré jamás. Esfuerzo porque pido un poco más, pues tú come lo que caguen los demás. Son 9 años de quehacer, 9 años de caer, emerger, de sembrar para no recoger. Y yo ahora mismo muero por ver, antes que vivir pensando en lo que pudo ser.